Bienvenidas y bienvenidos al repaso del jueves y el viernes de la 13ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol. Tanto escuchar, tanto decir, tanto destrozar. Cruz le ganó 2-0 a Aldo Civi en Mendoza y engrosa el promedio cada vez más magro en el Tiburón, que en Mar del Plata sufrió la pérdida de varios autos de jugadores apenas finalizado el partido, ya que los barras los incendiaron en protesta por la realidad del club en un hecho lamentable. Analiza el triunfo del Tomba su creativo, Martín Ojeda. Tuvimos un gran primer tiempo, tuvimos muchas ocasiones de gol. El segundo, capaz que inconscientemente con el resultado a favor nos empezamos a tirar un poco atrás, pero así todos lo sufrimos solamente con pelotazos. Hay que seguir mejorando día a día y pues afrontaremos el martes con otra cara. Atlético Tucumán se recuperó de la derrota de la semana pasada, le ganó 1-0 a Central Córdoba con gol de Tesuri y se afirma como único líder del torneo, sacando incluso más aire a sus perseguidores. El decano gana y sueña de la mano de Lucas Pucineri. El equipo reaccionó ante el último partido, donde no había podido sumar, pero las formas habían sido muy buenas. Hoy se repiten esas buenas formas y bueno, simplemente con tranquilidad, con humildad y a seguir trabajando. Pero también para destacar la labor de los futbolistas, para felicitar lo que han hecho en el día de hoy, que sí, como bien vos decís, me da la sensación de que ha sido uno de los mejores partidos y ha marcado también la posibilidad de ganar a un rival donde no se lo había podido ganar desde hace bastante, del regreso a primera división. En un partido demasiado parejo, Colón y Arsenal empataron en 1 a partir de aprovechar las pocas situaciones de gol que tuvieron ambos equipos. Del lado del viaducto, puntito que suma para los promedios. Del lado del Sabalero, bronca de la gente porque el equipo no levanta. Lo analiza su DT, Sergio Rondín. Quizá hoy jugadores que no llegaron al 100% y no tendríamos que haberlos puesto, pero bueno, confiamos en lo que nos dicen los jugadores, que llegan bien. Pero bueno, hay que seguir intentando, seguir buscando la vuelta, que no es un mejor momento, que la gente no está impaciente, porque el equipo, más allá de no ganar, no encuentra idea futbolística, pero bueno, tenemos que seguir intentándolo. En la ciudad de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Soldati, FM 91.3. Huracán pasó por encima a un Sarmiento que se hace fuerte de local pero que de visitante sufre. El Globo goleó al Verde por 4-1 con momentos de fútbol de alto vuelo y se mete en el lote de los que quieren salir campeón. Así lo analizó su defensor, Lucas Meroya. Equipo sólido, con mucha presión, mucha actitud, ordenado. Y bueno, de a poquito, como vos decís, vamos encontrando esa forma que él nos pide, esa forma que él nos transmite en todos los entrenamientos. Así que bueno, esto es día tras día, trabajo todos los días y esperamos que este camino sea el correcto y seguir así. A Platense le costó murmullos y alguna que otra puteada, pero pudo remontar contra Banfield, se lo llevó por 3-1 y se vuelve a meter en la pelea. A Platense le costó tanto que hasta Mauro Zárate se peleó desde la cancha con uno de los plateístas calamares que lo venía insultando a él y a sus compañeros. A Platense le costó, pero quiere pelear. Analiza el triunfo su defensor, Juan Infante. Creo que el primer tiempo por ahí tuvimos un apurado de mitad cancha para adelante. Sabíamos que ellos de contra eran rápidos, eran pulsantes. Después creo que en el segundo tiempo cambiamos la imagen. Era lo que buscábamos y intentábamos, y bueno, por suerte pudimos dar vuelta al resultado. Fue por una ráfaga, patrón. San Lorenzo dominó el primer tiempo frente a Patronato, lo ganaba cómodo por 1-0, pero los de Paraná iluanaron una ráfaga de fútbol y goles. Entre el final del primer tiempo y el inicio del segundo, le metieron 3 pepas al Cuervo, y después el blooper del 2-3 fue solo una anécdota para un patrón que viene de racha y sueña con quedarse en primera. Patronato 3, San Lorenzo 2 y la palabra del DT ganador, Facundo Saba. Sabíamos que iba a ser así, el segundo tiempo arrancamos fuertes, tuvimos empezamos a hacer los goles rápido y eso nos dio un poco de tranquilidad. Empezamos a bajar la pelota y cuando mejor estábamos así en contra y ahí otra vez tuvimos un poco de vida porque ya estábamos en un punto que estábamos manejando el partido muy bien y ellos lo vivieron muy bien. En el primer tiempo suena O'Connor haciendo Río Extraño. Después del entretiempo, repasamos el resto de la 13 acá en el Fútbol Game. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.